Digamos en titulares que el Sindicato Único de Trabajadores, de instituciones gremiales y afines, el SUTIGA, que reúne a los trabajadores del programa Calle fundamentalmente, están planteando que han solicitado varias reuniones con las autoridades del programa Calle y no han tenido respuesta. Eso en primer término. En segundo término, digamos que tienen problemas que se van generando y que querían plantear en esas reuniones, ¿no? Están denunciando precarización de las condiciones laborales y las políticas sociales y hacinamiento en los centros de atención, entre otras cosas, más allá de todo lo que hablábamos el otro día cuando hablamos con Guillermo Troisi, que hablaba del tema de los contratos, hablaba de también de la precarización que había, de los problemas salariales existentes y el caso omiso que hacen las autoridades cuando tienen alguna oportunidad de hacer algún planteo. Estamos en contacto telefónico ahora con Diego Andrada también, del sindicato y del programa Calle. Diego, buen día. Buenos días, José Luis, gracias por el espacio. Bueno, Diego, contanos acerca de desarrollar un poco el comunicado este a raíz de que las autoridades no los reciben, ¿no? Bien, bien. Sí, no voy a repetir lo que ya dijiste, que es el tema, bueno, principal, o uno de los principales, que es el no tener contacto con las autoridades en cuanto a todas esas problemáticas, ¿no? Desde el principio de año que hemos solicitado reuniones y no ha habido respuesta. Después, en cuanto a la precarización de nuestro trabajo, hay muchas patas. Tenemos, por ejemplo, en una reducción de la carga horaria en algunos centros, el equipo técnico, que es una pata fundamental a la hora de los procesos con las personas, ¿no?, que están ahí adentro, como hablando de los psicólogos, el asistente social, el enfermero. También han habido rebajas para las horas para nosotros, para los educadores, que hacemos otro tipo de tareas, pero también es fundamental. Se ha pasado en algunos casos a cambiar la figura del educador por la de cuidador, y eso es un cambio que tiende a la desprofesionalización. Es lo mismo el trabajo desde un punto de vista educativo, ¿no?, con esta población que tiene sus problemáticas, que hay que trabajar en proceso para que salgan adelante, que ya ser un cuidador, eso también rebaja los salarios. Entonces no se entiende mucho qué es lo que el ministerio va a querer hacer con el programa, o cuál es su perspectiva, ¿no?, de transformación o de mejorar el programa con estos movimientos. También hay varios centros que en este momento están trabajando sin contrato, sin un marco contractual, sin lo que se le llama pliego, o sea, trabajadores que básicamente están en un vacío legal sosteniendo esta tarea. Los que dependen del fondo COVID, por ejemplo, han habido retrasos en las partidas de dinero, en los aportes al BPS, esto hace que los trabajadores y las trabajadoras estén yendo a sus puestos de trabajo a asumir la tarea, ¿no?, de forma inestable, ¿no? O sea, y no está bueno. Por ejemplo, tenemos compañeros que hace dos meses que no cobran el sueldo y siguen yendo a los refugios a encarar la tarea. Tampoco hemos tenido, bueno, como no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con las autoridades, no hemos podido plantear esto, que es grave para nosotros. ¿Y son muchos trabajadores, Diego, los que les pasa eso? Y no, en realidad no es hay bastante, no tengo el número exacto, pero sí tenemos muchos compañeros que por los retrasos en las partidas no están cobrando hace dos meses. Y ha pasado a principios de año también. Después hay algunos centros que sí tienen otra solvencia. Pero no la totalidad de los trabajadores del programa no es la misma situación para todos. No, hay como una especie de desorganización en cuanto a eso, que es el salario del trabajador, ¿no? Claro. Después hay un problema grave que tiene que ver con el momento que estamos pasando y que pasamos, que es la pandemia, un tema de hacinamiento en los centros también, ¿no? O sea, cuando empezó la emergencia sanitaria, bueno, el Ministerio improvisó alguna modalidad para, bueno, tratar de resolver y atender a la población más vulnerable, como, digamos, las personas con algunas patologías o las más o los ancianos, y pasaron los centros diurnos, que es donde la gente va a de día, a ser 24 horas. Es que yo no lo vimos mal, pero las condiciones edilicias de esos centros, como no estaban dedicados para trabajar 24 horas, no eran las mejores en pandemia. Estamos hablando de los baños, de la ventilación, o sea, y eso produjo hacinamiento. Tampoco en esos centros se garantizó el dinero de las partidas para insumos básicos, ¿no? Higiene y ni hablar del salario de los trabajadores. También nosotros visualizamos un problema grande en una modalidad nueva que se puede decir que es de este ministerio, que es el refugio ubicado en la calle Veracierto, que llegó a tener un máximo de 280 personas en la noche. Eso es inédito, nunca sucedió y no tiene sentido en un contexto de pandemia, ¿no? Cuando la aglomeración, lo que se hacía otros años era abrir en invierno, con emergencia, centros contingencia, se llamaban, que era como una especie de un plus de refugio para atender a las personas que estaban más en situación de calle. Esto no se hizo y se optó por este como mega refugio, que también trajo problemas incluso de conflictos internos, ¿no? Porque el hacinamiento trae eso. Y más con la población que trabajamos, que tiene distintas problemáticas. Entonces, es grave la situación. También es una situación grave con el programa 24 horas de mujeres con niños y niñas y adolescentes. Ellos trabajan en la modalidad de hoteles, ¿no? Que el MIES paga. Sí. Y bueno, también, ¿no? O sea, no ha habido una respuesta institucional a problemas, se suma el hacinamiento, hay una falta de cobertura por la plata de las partidas con necesidades básicas, como por ejemplo tickets de alimentación, con los que trabaja con las madres, los niños y las niñas. Entonces nosotros lo que reiteramos nuevamente y lo que queremos es que por lo menos sentarse a pensar y con el ministerio y que se nos dé respuesta. Sí, quería saber si hay alguna movilización planteada. Sí, ahí va. Nosotros nos vamos a movilizar por todo esto con los compañeros de COFE el 26 de octubre a las 9 de la mañana para denunciar, porque esto tiene que ver también con la precarización que implican las tercerizaciones en lo público. Ajá. Entonces nos vamos a movilizar con estos compañeros este 26 de octubre. ¿Van a realizar un paro? No va a ser un paro, vamos a hacer una movilización. O sea, no es una medida que se haya tomado, porque parar un refugio implica dejar gente en la calle. Uh-huh. Digamos, nosotros trabajamos para que la gente no esté en la calle, ¿no? O sea, entonces lo que vamos a hacer es movilizarnos para hacer sentir y para que, bueno, que la población sepa lo que está pasando y cuál es nuestra situación, y lo más importante de los usuarios y las personas que a la que le brindamos este servicio. ¿Qué características tiene la movilización? ¿De dónde a dónde? ¿A qué hora? Va a ser a las 9 de la mañana. Sí. Todavía no tengo bien la hoja de ruta, pero seguramente sea. No tengo el dato de hacia dónde y a dónde. Si es a las 9 de la mañana, es con los compañeros de COFE, con los que compartimos este problema de la precarización de las tercerizaciones. Muy bien. Diego Andrada, muchísimas gracias por la información y bueno, estaremos atentos a esta movilización. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, José Luis. Un saludo a la audiencia. Hasta luego.